yo le voy preguntando. Muy bien. Y usted nos va contando. Entonces estamos a... ¿Ya? Ya. Estamos a 24 de septiembre de 2018. Estamos en la vereda El Cerro. Este sector se llama La Paleta. La Paleta, La sí. Paleta, la finca La Paleta. No, La Paleta, porque la finca La Paleta es aquella. Ah, es el sector de... Es el sector. Ah, bueno. Y estamos en Santa Elena con Juan Fernando Londoño también, porque vamos a hacer una entrevista sobre los oficios tradicionales que se hacían en el territorio de Santa Elena. Entonces estamos con el señor Ramón, que muy amablemente nos aceptó esta entrevista. Primero le quiero preguntar su nombre completo y en qué fecha nació y dónde. El nombre completo es suyo. Ramón Antonio Velázquez Henao. ¿Y de qué fecha? 30 de febrero de 1930. 30 de febrero. De 1930. Será 28 de febrero, 29 de febrero. O 30 de... No, 9 de febrero. 9 de febrero de 1930. 9. 9 de febrero de 1930. Ah, sí, es que es del 30. Ah, que es del 30, no está ahí, no. Ah, bueno. 9 de febrero de 1930. Listo. ¿Y dónde nació don Ramón? Yo nací en Llano Grande, Río Negro. En Llano Grande. ¿Y el papá y la mamá, cómo se llamaban y de dónde eran? Mi papá llamaba Faustino Velázquez y la mamá María Clotilde Henao. Ellos eran del santuario todos los dos. Ah, bueno. ¿Y ustedes cómo llegaron hasta acá, hasta Santa Elena? Como éramos tan pobres, mi papá era para el mayordomo. Entonces, con mi nombre, me para por Llano Grande. Sí. Y por ahí viví unos años, pues nací yo en Llano Grande. Sí. ¿Y después? Y después, ya con el tiempo, nos vio, pues está al lado de Las Palmas. Por ahí estábamos, trabajé en una finca. Y ahí nos fuimos quedando. ¿Por el lado de Las Palmas? Por Las Palmas, sí. ¿Y aquí en el cerro hace cuánto vive? Aquí en el... Yo primero me casé en... En 1954 y tenía una finquita en Pantanillo. Ajá. Luego a Pantanillo compré esta finquita aquí y vine para acá hace 52 años. Ah, que vivo aquí. O sea que fue casándose que se vino para Pantanillo. Sí. ¿Y por qué Pantanillo? ¿Qué había ahí en Pantanillo que usted se fue a vivir ahí? Porque por ahí estamos de mayordomo, por ahí así viviendo por ahí, entonces trabajamos. Y allá conseguí un pedacito de tierra. Hice una casita y me casé. Luego a los 12 años me vine para acá. A los 12 años de casado me vine para acá. Ah. Y hace 52 años vivo aquí en el cerro. Ya. ¿Y don Ramón, y a uno como mayordomo, qué le toca hacer? ¿En qué consistía ese trabajo? Empraizar, más que todo era empraizar. ¿En qué? Empraizar, colgando winch. Colgando. Moleando winch. Empraizando manga. Como motilando la manga. Pero era con un winchi. Ah, sí. Es un winchi. Entonces, empañando mangas y. Sí, más que todo, y arrancando papa y sembrando papa. Ese era el oficio. Ese era el oficio de mayordomo. Y a su esposa también le tocaba trabajar ahí. Ah, no, a mi esposa no. No, ella estaba en la casa. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y los papás entonces también se dedicaron a eso? ¿Fueron mayordomos? ¿Pues el papá? Sí, sí, sí. Mucho tiempo mayordomo, muchos años. Ah, bueno. Don Ramón, y usted nos estaba diciendo ahorita que le tocó lo de la tapia. Ah, me tocó lo de la tapia. ¿Y eso cómo fue? ¿Eso cómo era? ¿Qué había que hacer? ¿Y por qué le tocó eso? Bueno, la tapia, eso compone de dos tapiales. De dos hojas de tapia, se llama tapial, ¿no? Uh-huh. Dos hojas de un metro de alto, como por otro de largo. Y eso ya unas que llaman agujas con puertas y espaldares, con el fin de armar la tapia. De armar el tapial que se arma. Y enseguida, después de que está armado el tapial, ya, echarle tierra. Sí. Echarle tierra a ese cajón. Hacer un cajón así, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces eso, el día se va echando tierra. Uh-huh. Y un par de señores, que llaman los tapiadores, pisándolo. Sí. ando así, con unos pisones. Ah. Y así, juntos así. Otro picando la tierra y otro cargando la palta piana. Eso ya como 4 o 5 trabajadores. Sí. ¿Cuánto se demoraron haciendo eso? No, pues según la casa. Sí. Según la casa, y la casa la demoraron a años o meses, porque es como eso, figúrese. El tapial es un 50 centímetros de ancho. Sí. 50 de ancho, como por un metro y medio de largo. Sí. Y aquí sale tierra el cajón. Ese cajón sale tierra. Tierra. ¿Solo tierra? Tierra, sí, pero tierra que tierra especial, tierra de tapia, que lleva tierra amarilla. Sí. Y los dos tapiadores pisándolo. Uno picando la tierra, el otro cargándola de la pica al tapial. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces era 50 de ancho, uno de largo. Sí. ¿Y de alto eso qué tan alto era? Como otro metro, uno le da por aquí el cajón, más o menos un metro. ¿Le daba al hombro? Sí. ¿Al hombro le daba el cajón? El cajón, sí, el cajón. Entonces echando tierra, y los otros pisando, hasta que subiera arriba, a nivel del tapial. Sí. Ya luego que ya tenía el tapial, ya vuelven, lo desarman, y lo arman ahí enseguida. Lo desarman es que quitan la madera, el tapial. Quitan las hojas. La estructura. Quitan las hojas del tapial. Y ya queda pues la tapia hecha, pisada. ¿Y esa tierra se queda ahí? Sí, eso como tan pisado. Y eso ya eso o sea, muy a plomo. Sí. Muy a plomo, porque uno figure que son, para una cara le ponen 4 o 5 vueltas. Primero una hacia todo, más o menos así, una hacia todo. Sí, una... Seguía la otra, subía arriba. Y entonces ahí le dando otra vuelta, como si pueden comenzar allá y dando la vuelta. Así hasta que llegaban. Donde fuera se encerraban la casa que fuera grande. Sí. Ya después, más luego, pues ya se montaron el tapial encima de otra tapa que hicieron. Sí. Y así. Y eso queda fino, eso queda marcador. Eso no se desbarata. No, eso como está muy bien pisado. Sí. Bueno, eso tiene que ser, para que eso quede bien pisado, la tierra no puede ser ni muy seca ni muy mojada. Porque si es muy mojada, se queda pegada al piso y no pisa. Y si es muy seca, no pisa. Se vuelve polvo. Entonces sí. Tiene un término. Si está muy seca la tierra, que echarle agua. Y si está en mucho invierno, no se puede pisar porque se queda pegada al piso. No se puede. No tiene un término. ¿Y uno cómo sabe ese término? Si es muy seca, no sirve. Y si es muy mojada, tampoco. Pero eso, ¿quién lo sabía? ¿Eso cómo miraban eso? Que si era muy seca, muy mojada. Bueno, uno más o menos veía, que esta mujer estaba ahí. ¿Al ojo? Sí, claro, hacia ojo. Sí. El tapeador decía, esto está, le falta, está muy seca o está muy mojada. Si está muy mojada, no podemos seguir. Uh-huh. Y si está seca, le echaban agua. Así tiene remedio. Ya. Y bueno, ¿hacían cuántas? 5, por ahí 5 hileras. No, ¿cuántas eran? Quiero comenzar allá, ¿cierto? Sí. Así la primera tapia, iban viniendo, hasta donde fuera, pues, sí. en la casa, ¿cierto? Y después, la segunda. Ya después seguía ya la segunda vuelta. Ya encima de esta tapia, montada otra vez la otra. Uh-huh. La otra vez la tapia, otra vez la vuelta. Sí. Hasta que ya subiera lo que fuera, yo le ponía como 5 o 6 vueltas, le ponía eso, 5 o 6 metros ahí. Una así, más una aquí, la otra aquí, la otra allá. Son por ahí 6 metros de alto. Más o menos, 5 y medio, 6. Y bueno, sí. ¿Y cuando ya están todos esos muros hechos, a eso había que hacerle algo o eso quedaba ahí? Bueno, entonces eso le necesitaban madera. Hay que coger madera, y cortarla, rajarla, para ponerle a las agujas del tapial. Con el fin de que al echarle la tierra sí. Al tapial no quedara las agujas pisadas, para poder sacar fácil otra vez. ¿Cuáles son las agujas? Me perdí. Las agujas donde van, por ejemplo, es así, esto. Estas son las agujas, estas van así. Sí. Aquí lleva esto una espiga. Si llevan los costados, llevan una espiga. Entonces era clavada en las agujas. Para poder armar el tapial. Ah, o sea, tenían que dejarle como unos soportes de madera para poder ahí sí, poner el tapial. Sí, para las agujas, simplemente para las agujas. Ya. Para que si le echaban la tierra y pisaban eso, que a veces dice aguja pisada y no puede sacarla. Entonces, sí. Eso de acá, quedaba como un hueco, se come la pared. Entonces lo sacaban así. Y a veces paso iban yendo. Cuando le daban la segunda vuelta a la tapiería, que montaban sí. Las dos tapias juntas, una la primera y la segunda, tenían que dejarlo pues, 20 días, un mes, que secara. Sí. Para poder montar la otra. Porque sí. No, el cambio es que se podía embrunar. Se podía desmoronar. Cuando una casa muy grande se podía seguir porque era tan demorado, muy demorado. Es que un par de tapiadores en el día sacaban para cinco, si acaso cinco o seis tapias. Y yo pues trabajando. Sí. Cinco o seis. Y una casa grande ya muchas tapias. Sí. Muchos armazones. Sí, sí. Entonces terminaban la estructura, sacaban las agujas. Sacaban las y eso después había que hacerle algo por fuera, a esos muros, ¿no? Sí, ya se embuñigaban los muros, pues. En vez de revoque, como ya revoque, ya era buñiga. ¿Buñiga? Buñiga, ¿cómo sí. Se hacía con la buñiga? Eso, así como está eso, eso es la buñiga. ¿Eso es buñiga? Es buñiga, eso es cagajón de caballo con tierra. Se revuelve. Eso se pisa pisado. Para que en vez de, como tapia no puede revocar, y no se usaba a revocar. Eso no existía en ese momento. No se usaba a revocar, entonces era eso. ¿Sabes? Y eso estaba como usted hace de cuenta. Esto ¿eso es tapia? No. No, está dado. Esto es a ver, roca, ya. Sí. Y esa es la muñeca, no es el muñecado. Eso es muñeca. Esto es muñeca. Sí. Y entonces a recoger boñiga para hacerle no, cagajón. Cagajón. Sí, porque boñiga la de vaca no sirve. Ah, es la de caballo. La de caballo, sí. Esa es la que es la... Esa es la para eso. Ah, cagajón de caballo y se mezclaba con tierra. Con tierra, sí. Y eso hacían las mezclas. Entonces eso lo pisaban, pisaban bien pisado y seguían. Todo es boñiga, todo eso. Sí. Qué tan tremendo. Y ya después eso se secaba. Y eso ya le... apenas estuviera seco, después de que tuviera la última vuelta hecha, ya que estuviera enrasada la casa, enrasada, ya la armaban. Había que la secarse la tapia. Ya la armaban con un y corriente. ¿La armaban es qué? La armaron, pues era el techo. El techo, la madera y la teja. Después de que ya tenían todas las tapias. Después de que ya estaban las tapias hechas. Y... Y a la tapia, entonces el cagajón de caballo, con la, pues el con cagajón tierra, con tierra. Y después que le echaban encima, no le echaban nada. Cal, se blanqueaba. Se blanqueaba con cal. Sí. Y lista la cal. Y lista la cal. Estrenar cal. Sí. Y los pisos eran madera, tabla. Sí. Tabla de madera. Sí. Eso sí usaban dentro de una pinosa guía. No, el tipo no había maldura ni nada y es muy costoso. Sí. Entonces eso es el tabla, o sea, era una madera pino, o lo compraba la tabla, sí. El tablaba y quedaba con el piso, ese es el piso. Y don Ramón, ¿qué casas le tocó armar así, ayudar a armar con ese...? Me tocó yo, el batallón, pero yo iba primero allá a esa casita, le dije yo, que de tabla la tapia, me tocó pues, la mayoría ayudar a hacerla. Sí. Y a un cuñado, y a un hermano. Sí. Me tocó ayudar a hacer tapia. O sea que entre la familia se ayudaban a hacer las casitas. Sí. Hacían como convites. Cambiamos tiempo, como convites, cambiamos. Usted me ayudaba a mí hoy y yo me había ayudado a usted y así nos íbamos llenos. Y así hacían las casas. ¿Y qué pasó con la casa de Fantanillo? Ahora la se vendió, el tiempo se vendió. Sí. Pues esas casas son resistentes, o sea, tienen... Eso de que bien pisado y bien aplomado, no le pasa nada. Claro que un templo de tierra, por ejemplo, se puede averiar. Y también cae ese, porque es muy fácil, ¿cierto? Sí. Se cae de edificio. Basta, pero sin embargo siempre es muy fino. Oh, eso es muy fino, eso aguanta años. Pues. Casas de 100 o 200 años. Ahí. Sí. ¿Usted sabe si la casa que usted hizo todavía está? Sí, vos acá la arreglaron, ¿no? Pero está ahí. Pero tendrá todavía la tapia. Sí. Ah, o sea que ha resistido, ¿no?, toda la vida. Y por allá había un cuñado, todavía está, de un hermano, todavía está, la cambia de país. Más o menos 60, más de 60 años. Oigan, eso no es toda la vida, eso no le cae, eso no le cae fácil. Don Ramón, ¿y era fácil encontrar quien supiera hacer la tapia o no, eso lo no, aprendieron no, ustedes? No, eso era difícil, porque eso era un destino muy duro. Sí. El destino también muy duro. Imagínense un pisón que pesa como 10 o 12 kilos, todo el día. Dele, dele, todo el día. Todo el día. Todo el día. Dele, dele, dele, para allá y para acá. Allá ¿el pisón era de qué madera? No. Eso es de esa madera de roble. Sí. Lo que los tapiales y eso así es de roble, porque es muy fino. Sí. Y lo mío es el pisón. Que el pisón es como, usted ha visto esos mecedores como que roban la tilla. Sí. Haga de cuenta yo los pisones. Así, sí. Pero una cosa pesada, grande. O con lo que se apila el maíz. O sea, parece. El maestro se llama más un pilón. Ese es un pilón. Es un pilón. Pisón es como el mecedor de la natilla, pero más. Sí, así, da cuenta un mecedor, ¿eh? Así, sí. Así son los pisones. Entonces el pisón es todo el mundo andando y eso. Esa tierra así, para allá y para acá, eso queda muy fino. Sí, muy apretado. Sí, eso queda muy fino. Y como es tamborero, ve con 50, 40, 50 metros de hueso. Sí. Y eso queda fino. Oiga, Ramón, ¿y usted cómo aprendió hacer la tapia? No, pues viendo los oficiales, viendo los tapiadores. Sí. A mí me buscaron que subiera tierra. Porque eso no, por ejemplo, una petaca que llamaban eso, una cosa grande, o un canastro que llamaban. Sí. Y la llenaron de tierra y subo por escalera de arriba, o sea, a llevarla. Porque eso es duro, es duro. Imagínense, ¿no?, todo el día. Uno subiendo escalera. Cuando bajito está bien, bajito cae uno y lo vaciaba. O ya tenía que subir alto, ya muy cansón. A subir, exacto. Subir escalera ya. Sí. Y subo y baje. Suba con el viaje y pase y subo otra vez, baje, llene y suba. Entonces empezó así, aprender así, subiendo la tierra. Sí, ya lo Pero se acuerda la primera vez que empezó a hacer la tapia, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo fue? No, pero eso, uno se pone que de gomoso así aprendía y medio aprendí, tampoco mucho, pero me tocó ayudar mucho. Sí. Me tocó ayudar. No hay que pesquese tapiar, no. Vi y me tocó ayudar. Le tocó participar me tocó, ahí. Me tocó participar. En la tapiada. En la tapia, sí. Ah. Ve, y cuando uno hace estas casas de tapia, o sea, la tapia está sobre. ¿Así por decir la superficie o hay que enterrarla también? No, así al banquero. Al banquero es como una, sí, casa, una casa. Y encima de esa hay que ponerle primero piedra. Sí. Piedra. Armar el tapial, se le echa un poquito de piedra y encima de la piedra arriba la tierra. Ya. Y o, sale, sea, sí, ya. O sea, la primera capa es de piedra y después sigue. Un poquito. ¿Un hay poquito? Unos 30 centímetros aproximadamente, hombre. 30 centímetros, ya 30 centímetros de piedra, ya comienza con la tapia, echarle la tierra. Sí. La tapia. Pero no hay que hacer hueco. No. No hay que hacer el banqueo. Solo el banqueo. Sí. Ve. ¿Y don Ramón, qué otro oficio le tocó así? ¿Usted le tocó sacar tierra, musgo? No, esos oficios, no me tocó. ¿No? Me tocó el carbón. ¿El carbón? Carbón, sí. ¿Y cómo fue el tema del carbón ese? ¿Cómo funciona? El tema del carbón es de que hoy voy al monte, ¿cierto? Voy al monte y toma la madera. Eso era punta de hacha ahora, porque cuando no había motosierra, hacha. Tumbaba un lote de monte. La dejaba ahí un mes. Tumbada, que se botara toda el agua. Que se secara. Ya al mes cogía uno y la pelaba esa madera. Ya yo llamo escopar o pelar madera. Uh-huh. Bueno, entonces, eso hacía unos viajes de madera, pero grandísimos, altos. Luego hacía uno, un entable que llaman, el entable o la plaza. Paga de cuenta, se daba el patio. Sí. Según de voy a darte grande. Picó una madera, la picaba de todo tamaño. Cortica, larga, ¿sí? Porque con el fin de que como era cabrita, como era torcida, se picaba por todas las coyunturas que quedara del chita. Toda. Antes empezaba uno en la mitad del entable, de la plaza que le hacía uno, un entable redondo, grande, le clavaba uno un palo, que llamaba la guía, sí. En la, toda la de centro de la plaza, que llamaba la plaza o el entable, en fin, así, un palo. Ya comenzaba uno con una quema que requemas, que cada mismo carbón, requemas, hacía una un poquito. Iba poniendo, le ponía, que llamaba, eso llamaba la ceba. Uh-huh. Y eso iba creciendo, iba subiendo. Cuando ya hasta le ponía un poquito así, bastantico, regularcito, ya empezaba a poner la madera. En redondo, iba poniendo la madera, en redondo, iba subiendo. Hasta que le ponía lo que fuera de grande, el horno. Sí. El horno. Ya después de que ya estaba el horno armado, que eso era... Uno gastaba para ahí medio día o más de un día entero poniendo la madera a eso. Y eso quedaba una cosa grande. ¿Por ahí de cuánto de alto? Como un metro y medio. Muy alto. Más o menos un metro y medio de alto. Uh-huh. Y muy grande, pues imagínese. Sí. Luego que ya estaba ese horno armado, que llamaban armado, se iba uno para el monte y cortaba capote. Dice que el capote era una capa gruesa de hoja que era. Usted no, pues lo he escuchado, pero el capote, tengo que ir a conocerlo. El capote es una cosa muy gruesa. Que es la raíz de los palos. Sí. Sería eso, el capote. Sí. Lo cortaba uno y sacaba unas capas. Son como las hojas y todo lo que le cae a los árboles. Pero ya muy grueso y espeso. Pues. Haga de cuenta colchón. Haga de cuenta. Ah. Lo cortaba uno, forraba esa madera con ese capote. Sí. En redondo la formaba con eso. Luego que estaba eso ya encapotado, que llamando encapotado, tapado pues, con eso, cogiendo con tierra y lo iba cubriendo con tierra. Después del capote, tierra. La tierra, sí. Entonces tiene mucha. Ya, bueno, ya estaba entierrado. ¿De cualquier tierra? ¿O de qué? ¿Cuál tierra? Sí, cualquier, claro que decía. Porque tierra más bien negra. Porque se dijo que para la tapia era la tierra roja. Sí, la tierra colorada. Sí. Para eso, tierra negra. Tierra negra. O mezcladita. Uh-huh. Ah, entonces uno hacía un montón de leña, un montoncito de leña, y lo ponía a quemar. Cuando ya se había quemado, que estaba en pura brasa, subía uno y le sacaba la guía al horno. Eso quedaba un huequito así más o menos. Ah, por ejemplo, lo sacaba del todo. Sí, esa guía. Por ese hueco que le quedaba al horno, le echaba uno esa brasa. ¿Ah? Le echaba la brasa, le echaba sí. Por ahí, pues. Y entonces esa brasa bajaba abajo, sí. a donde uno le puso la maderita seca, y entonces ya comenzaba a arder el horno. Sí. Y entonces eso ya vuelve, bueno, uno lo tapa uno, que se me viene tapado, y le hace unos huequitos con un palito, así. Y queda con un poquito así, por ahí se humo el horno. Sí. Para ahí respira, para ahí echa humo. Sí. Bueno, cuando uno vio el otro día, había amanecido apagado. Uh-huh. No, llegó uno ya que estaba apagado porque no echaba humo. Uh-huh. Entonces ya quedé la misma cosa. Volver otra vez tapar, volver a hacer la candeladita, el fogoncito ese con la brasa, y voy a echar, y así. Y ahí sí. Y entonces ya eso comenzaba. Y subía la candela, quemando para arriba, la madera, hasta arriba. Luego que llegaba arriba uno, que lo quebraba, llamando, lo arreglaba, lo quebraba. Porque tenía que ajustar el hueco que le quedaba a eso. Con un palo le daba uno a ese bulto, a ese horno le daba con un palo. Sí. Y ajustaba eso. Ajustaba y entonces ya empezaba la candela a bajar. A quemando para abajo. Sí. Iba quemando, eso es una brasa y candela completamente. Eso no echa llama. El horno de carbón no echa llama, y no que mete, es una brasa. Prendido, va bajando, hasta que baja abajo. Cuando ya baja abajo, ya está el horno, ya está el de sacar. Sí. Entonces uno ya el otro día madruga y riega ese carbón. Y es puro carbón. ¿Cuánto se demora uno haciendo eso? Sí, 5 días demoraba riendo. 5 días para que esté. Para que estuviera en carbón. Porque es una forma muy controlada de quemar la madera. O sea, no se le puede volver ceniza, sino que tiene que ser. No, no, no podía poner como que echara llama, no. Tiene que venir una cosa, eso es únicamente brasa, brasa. Sí. Y entonces eso se vuelve, ya cuando ya pasa la candela, que ya se vuelve, ya queda negro. Sí, ya queda listo para... Ya queda listo para el regalo y empacar. Ah, bueno, ¿y qué seguía entonces? ¿Usted lo regaba, lo empacaba y para...? Lo regaba, eso necesitaban dos para regar eso. Porque uno regándolo con un garabato largo, al regalo, porque eso es muy caliente. Sí. Con un garabato largo y otro con una pala tirándole tierra a eso. ¿Para que enfríe? Para apagarle y que enfríe. Sí. Porque agua no le puede echar. Porque, no, porque el agua, que el carbón se vuelve muy rígido y no es bueno. Con pura tierra que se apaga el horno. Sí. Mm. Y ya ahí sí lo empacaban. Ya ¿En qué lo empacaban? Para costar. De cabulla. De cabulla. Sí. Bueno, y para el carbón necesitaban, había clases de madera. La madera especial para el carbón es el roble. Sí. Es el especial. El roble es el... El roble es Pero el para roble carbón. También era para la tapia. O sea, el roble era no, para... No. O sea, la madera especial para el carbón. Para el carbón, la madera del roble, por ejemplo, para la tapiería, eso que se refiere, eso también era por fino, pero ahorita era ya cerrado. Estaba la tabla cerrada, sí. Ah, ya. Mm. Ah, bueno. Entonces se necesitaba el roble para el carbón. Sí, más que todo, es que claro que toda la madera servía para carbón, toda, cualquier madera servía. Que cualquier una karate, roble, y siete de cuero, lo que fuera. Sí. Karate, roble, siete de cuero. Ah, es que me han estado. Para carbón, y cualquier madera servía para el carbón. Sí. Y. No, ¿qué me haces? Porque para no para ir para la tapia, pues, para el oro, que los tapiadas eran hechos de madera de roble, que era muy fino. Sí. Pero únicamente para eso. Para sacar la madera, para tapiar. Ya. ¿Y don Ramón dónde vendía el carbón? Ahí en Buenos Aires. ¿Qué había ahí en Buenos Aires? ¿Dónde lo vendía? No, depósitos de carbón. Depósitos, sí. Ah, eso nos han hablado. Que les compraban el carbón ahí. Y allá, por ejemplo, había gente que tenía su establecimiento, pues, su pieza para guardar el carbón, para uno, y se encargaba de menudearlo. Ya, o sea que era fácil vender el carbón. Sí, eso, por ejemplo, son ventas que vendía mucho en enero, diciembre, enero y febrero. ¿Y por qué? Porque hacía verano, se agotaba el agua y se transfiguraba la luz. Mm. Y como no había luz para tener, ese era el combustible de oraños. Sí. Carbón de leña, carbón de piedra. Sí. ¿Carbón de leña y carbón de qué? De piedra. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? El de piedra es que una arbusta que de piedra es una mina. Ah, ya, el de piedra sacado en una mina. Y el de leña es el que se hace. El de leña es de madera, pues. Y el de piedra es el sacado de una mina, es una mina. Sí. Que es por amagar, es mucho de él. Ese es el que hay en Amagar. El que amagar, sí. Ah, esa es la diferencia. Sí. Ah, y don Ramón, ¿dónde hacía la plaza del carbón? ¿Dónde la ubicaba? ¿En qué sitios? ¿Es que de dónde sacaban? Sí, o sea, ¿dónde hacía el horno? ¿En dónde lo ubicaba? Donde estaba el monte. ¿Pero algún sitio en especial? ¿Dónde era el monte? Bueno, aquí en el monte, que lo tumbaba uno, ahí mismo sería lamentable. Ah, ¿pero usted lo estuvo aquí en el cerro o en Pantanillo? En Pantanillo me tocó hacer varios hornos. Sí. Aquí no, en Pantanillo. Eso era lo que le quería aprender. Y por allí, por las otras palmas, una de llamada Bracamonte, me tocó quemar mucho carbón. Después por las palmas. Por las palmas. Mm, pero eso hace muchos años, eso es la época, pues, desde 50, más o menos, sí. Pues, más o menos. Hace muchos años. Entonces ahí en Pantanillo, en las palmas. Sí, más que todo en Pantanillo, en las palmas, me tocó mucho quemar carbón. Sí. Pero sale en las 50, más o menos, pues, más o menos. Ah. En 49, en las 50. Don Ramón, ¿a quién le aprendió ese oficio? El del carbón. Era que eso por lo cual casi todo el mundo sabía eso. Casi por lo cual todo el mundo. Ahora años la gente viviera eso casi. Sí. Todo esto por aquí eran montañas. A mí me contaban los dueños de estas fincas que cuando ellos compraban esto, porque era montaña, esto era pieza que es completamente selva. Sí. Entonces ellos compraron esa tierra y pudieron quemar carbón. De eso vivían. Sí. Quemando carbón. Quemando carbón. Quemando carbón. Les tocaba bajar a Medellín cuando un carrozón no había, en Bestia a Buenos Aires. ¿A usted cómo le tocó bajar a Medellín? Me tocó bajar, pero ya fue con flores a pie. A mí me tocó bajar a pie, con flores. Sí. Pero con flores. ¿Con el carbón no le tocó a pie? Con el carbón no, ya cuando había carro, ya cuando... Entonces, cuando yo tenía unos, aproximadamente para unos 15, 16 años, me tocaba bajar con flores. O sea, ya primero bajó flores antes de carbón. Sí. Cuente ya, a ver eso cómo fue. Ya después, ya con los años, ya me pude tomar carbón. Sí. Sí. ¿Y por qué primero las flores? ¿Dónde tenía cultivadas flores o cómo? ¿Por qué eso sí? Un hermano. Sí. Un hermano tenía florecitas, entonces me las vendía. Yo me bajaba con ella para José. O para el cementerio, que llaman que el cementerio de los ricos, que es el cementerio de San Pedro. El de San Pedro. Sí, porque me voy a llamar que los pobres, que eran pobres de San Lorenzo, que ya acabó. Sí. Ya viene de San Pedro, que es de los ricos. Allá las vendía las flores y me tocó bajar con florecitas. ¿Y dónde tenía el hermano cultivo de flores? En Pantanillo. Ahí en Pantanillo, Pantanillo. ¿Y qué flores tenía? En Pantanillo tenía. ¿Qué clases de flores tenía ahí? Tenía claveles rojos, rosados, blancos, amarillos. Más que todo claveles. Claveles, sí. No, hay muchas florecitas, también tiene el lirio azul, radiolo, varias florecitas tenía. Sí. A mí también me tocó mucho con las flores. ¿Qué se acuerda de esa época de las flores? Sí, pues que eso hace poquito se acabó. Sí. Oh, ay María, me tocó aquí sacar muchas flores aquí. Me tocó también desfilar varias veces, como dos o tres veces desfilé. Con flores, galletas. ¿Y cuándo desfiló con flores? Como era como en el 70 y... ¿Qué diría? Como el 72, ¿qué te ve? Me tocó. ¿Y por qué le tocó? O sea, ¿lo invitaron o cómo fue? Cuando éramos allá aquí en Santa Elena, aquí en el cerro, había una junta de dirección comunal. Sí. Y entonces, cuando eso era... Es que los... De turismo, ¿cómo se llamaba eso? No sé cómo se llamaba. Oficina de Fomento y Turismo. Sí, eso. Repartió unos contratos para hacer la Junta de Acción Comunal. Sí. Entonces, para acá, para el cerro, mandó como 5 invitaciones, 5 contratos. Y en esos contratos me tocó a mí uno. Sí. Y entonces, me tocó desfilar ahí. ¿Y por dónde fue ese desfile esa vez que le tocó? Del Pablo Tobón hasta la Metropolitana. Por la playa y para abajo. Sí. Mm. ¿Y era la silleta? La tradicional, la tradicional. Sí. Ya que se fueron inventando, pues que monumentales, que aerombática y no sé qué cosa. Pues la, a mí tocó la tradicional. Sí. La bonita, pues, la que es tradicional, la que es tradicional. Sí. Sí, y los otros dos años también, los dos años que siguieron, ¿o no? Sí, sí, tradicional, sí. ¿Y qué pasó después? ¿No seguía desfilando, sí? Y entonces, en una ocasión, no me pagó ni la flor siquiera, ni me acabaron a pagar la flor. Ni unos jugadores muy malos, que eso, cuando eso eran los salvadores. Y entonces, eso eran dos o tres personas, pues a ver. Y algunas les quedé en gracia y les pedí un precio bueno. A otro le voy a cualquier precio y a todos me tocó que no me pagó ni las flores. Ah. Perdí plata. Y dije, no, yo no voy a contar con eso. Ah, pues uno perder plata. Sí. Cuando tenía uno que bajarla uno mismo, tenía que pagar uno mismo, tenía que llevarla pues, como pudiera. Si le tocaba ir a pie con él, ya que hice, o por el carro no me mandaban ni nada. O, sea, sí. Sí. O la gente se juntaban y contrataban una jaula. Sí. Y a nosotros tocó ahí. Entonces quedaba aburrido. Oh, Mariano, si no me pagaron ni que ni las flores, y no, que gracias a eso. Sí, claro. Y más que todo, que nos dieron una leche ahí, vinagre, todos muchos nos enfermamos, ¿no? Eso. Pero desde esa vez quedaba aburrido. No, quedaba aburrido. Y no, no, no, No, yo no quiero volver otra vez a... No quiero volver a quemar el contrato y no vaya. Uh-huh. Ya. Pero ahora está muy bueno eso, ahora está bueno. Ahora está pero, bueno. Pero el contrato ese ya se perdió. Sí, sí, claro, le dieron a otro. Se lo dieron a otro. Ahorita está diferente. Sí. Y don Ramón, pero entonces usted primero le tocó lo de las flores antes del carbón. O sea, o fue al mismo tiempo, lo del carbón y las flores. El primero fue el carbón, después las flores. Ah. Primero el carbón, sí. Ah, primero ya entendí como al revés. No, primero fue el carbón. Primero fue el carbón y después las flores. ¿Por ahí hasta qué edad usted sacó carbón? Por ahí de la edad de unos, podemos decir, 14 años. Ahí empezó. Sí, bueno, ¿Y hasta cuántos años? ¿Hasta qué edad? De los 14. Me recuerdo que fue como en el 54. 53, está ahí comiendo carbón. No, sí, como 53. De 33 años. Después como de 14. De que tenía 14 años. Hasta los 33. Hasta 1914. Tendría así, yo tenía 14 años cuando empecé. Y pues como en 1950, pues ya estaba comiendo carbón. Ya como ya, como cuánto, como... 30 años. Como 30 años. Sí, usted me dijo que nació en el 30. Mm. ¿Cierto? Sí, usted tiene 88. En el 30. Yo tengo 88 años. De la misma de mi abuela. 88 años. Ah, entonces como a los 30 y punta siguió quemando carbón. Sí. ¿Y usted con eso, o sea, usted se casó a qué edad, más o menos? A los 24 años. A los 24 años, sí, me había dicho. O sea que cuando se casó todavía hacía lo del carbón. Todavía, me tocó pagarlo todavía, sí. ¿Y usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 10. Apenas 10 hijos. Apenas 10 hijos. ¿Y esos hijos, alguno trabajó también con eso? ¿Usted le enseñó? ¿O? No, eso no les tocó. ¿No les tocó a los hijos? Tal vez al mayor le tocaría, tal vez por ahí ver un horno prendido, el resto no les tocó, como cortar madera o empacar, pues no les tocó ninguno. No. ¿A ellos qué trabajo les tocó hacer? Ya con el papa y flores. ¿Con cultivos ya? Pues ya con cultivos, pues, cultivamos papa y flores. Porque las flores, pues que las flores, hasta ahora para unos 20 años más o menos tenemos flores. Sí. O sea, que usted con las flores empezó con lo del hermano, vendiendo las flores a él, pero usted también tuvo flores. Sí. Sí. Yo tenía jardinito para estar soltero, tenía jardincito. Y entonces la florita la cogía y el hermano también me vendía y me iba para allá, para San José a vender, otra vez para allá para la... A San Pedro. A San Pedro. ¿Y ya después ya... Estaba yo una ocasión en la Plaza Vieja de Flores, la Plaza Vieja que usted se recuerda, usted me tocó, la Plaza Vieja de Guayaquil, ah, donde estaba el Parque de las Luces, sí. ahí la Plaza Vieja. Sí. Entonces estaba yo ahí como a las, un lunes, un viejito de flores como a las 2 de la tarde, primamente con viejitos de flores ahí, no se vendía. En una y las otras llegó una señora comprando flores. Vio la florecita y le gustó. Me dijo, yo voy a ensayar esta flor, si esta flor me sirve, le sigo comprando. Para despachar para Panamá y Curazao. Le gustó la flor. Sí. Antes me siguió pidiendo florecita. Ya me siguió comprando flores para exportar. Sí. Para Panamá y Curazao. ¿Y ahí cómo hacían para llevarse esas flores? En avión. ¿En avión? ¿Pero en la silleta o en qué llevaban? No. Eso se amarraban paquetes de cinco orenas. Eso quedaban a clavar. Usted con el clave, claro, ¿cierto? Sí, claro. Entonces lo que se pelaba, para encontrar el clavel común. Con el pelaba ese clavel cada la mera vara. Entonces amarraba uno paquete de cinco orenas. Sí. Y así, y así. Y así la despachaba ella. Y él para acá en cajitas de como ya 15 ramitos. En cajitas de cartón, largas ahí. Y en avión. ¿Y usted cómo la bajaba de aquí hasta la silla? En la silleta. En la silla. Esa sí la bajaba en la silleta. Y ella ya la empacaba. Y ella ya la empacaba en cajas de cartón para por allá para Curazao. Pero en esa época que usted la bajaba con silleta, ¿todavía le tocaba a pie o ya bajaba? A pie. Me tocó varias a pie, varias a pie. O sea, ya después que había carro, ya estoy ya. Don Ramón, ¿cómo eran esos recorridos a pie desde acá? ¿Cómo, por dónde se iban? ¿Cuánto duraba eso? Pero usted para ir uno conoce, ¿no? No conoce. Pero usted me dice los nombres y yo después busco. No. ¿Usted dónde está la, es que la ese establecimiento que llama la Montañita? Sí. Bueno. Por ahí hay un camino, era un camino pues de herradura o de bestia que llevaba. Sí. Por ahí se metía uno, llegaba a un punto, comenzaba a bajar. Sí. A bajar de para abajo, bajar hasta que bajaba Bocaná, donde están haciendo el túnel. Sí. Ahí más ahí salía uno. Pero eso es así, eso sí. Es. No, eso es un camino, eso es así. Ah, lo sí, en pura. En, como en ese, como en ese, curva. En ese curvito bajaba uno allá, ya está, ya está cerquita. Cerquita sí. Ahí, bueno, pues uno pues media hora bajaba, y aquí el alto allá, lo largo, lo vi, lo largo, y ahí para abajo. Uh-huh. Y ahí tengo que ir para abajo. Ahí sí, sí era largo, hasta allá. Pero ya cuando yo había muy poquitos carros, apenas había un señor que tenía carro de Mantelena. Que llamó Juan Soto, Juan de Dios Soto. Y ese señor no daba ni abasto por de no le cabía a la gente. Sí. Y muchas veces no tenía uno que irse a pie. Sí. A pie pues para abajo. Porque no, el carro no le daba, no alcanzaba. No alcanzaba, no alcanzaba. ¿Cuánto se demoraba bajando? Pues 3 horas. Pero 3 horas bajando. ¿Y subiendo otras 3 o se demoraba más subiendo? Ya para arriba, si era demorar, demora mucho, demora, porque eso ya va uno muy cansado ya. Y alguna cosa tenía que traer esto. Sí. Y alguna tenía que traer alguna cosa. Entonces no venía así, y demoraba. Se demoraba. Demoraba. Ay, tú eres duro, duro. Sí. Oiga, don Ramón, de todos esos oficios, o sea, de la tapia, del carbón, de llevar las flores, todo eso. ¿Qué peligros había? O sea, ¿qué riesgos había? No, como que uno se hiciera... No, nada. Todo muy encarna, todo. No había nada. No. Peligro, ah. Peligro a qué punto hay uno que se trompezaba y llevaba un dedo, porque era pie limpio. ¿Era pie limpio? Eso era pie limpio, todo el mundo era pie limpio. No, pues el que más tenía unas cotizas que llamaban esas cotizas, o al barca. Sí. Pero esto... Era, o sea, el riesgo más grande era con los pies. Sí, que se trompeaba uno por ahí y se llevaba un dedo por ahí. ¿O se le llegó a pasar algo así? Cada rato. Ay, sí. Cada rato. Y, ya no era, sí. ¿Y a uno le pasa eso por ahí en el monte? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la solución? No aguantarse. Sí, sí, no se ponían nada, no se hacían, no se echaban pues algo. Pues sí, punto de uno le quedaba chulo ahí, tenía cada carrera. Y aguantes el le ponía el chuzo ahí, sí, fue, bueno, acá con una aguja o le ponía que cariaña, que era muy bueno para cariar. ¿Qué cosa? Cariaña. ¿Cariaña? ¿Eso qué es? Eso es una pomadita. ¿Una pomadita? Y llama que cariaña, un palo llama cariaño, el palo llama cariaño. Sí. Y entonces lo picaban, y por ahí picaba ahorita, había esa cariañita, una pequita. ¿Cómo esa cariaña, dice, es muy bueno para los chuzos. Sí. Ah, ¿pero eso lo hacían ustedes o lo compraban? No, no, eso que es cariño, era comprarlo. Sí. Eso venía lejos y en tierra caliente. O sea, que había que mantener cariño. Sí, claro, que para los chuzones. Sí. Había que mantener cariño para los chuzones. ¿Y peligros de animales en el monte? No, nada. Porque uno no tenía ni, aquí no hay ni culebra ni siquiera. Porque pues casi acá para un gusano para allá, pero no hay nada. No, o sea, que por ese lado no. No, no. ¿Y espantos y brujas? No, eso no es. Eso sí no es. Eso sí. Eso le tocó, ¿no? Le tocó. A mí nunca me llegó a espantar. No. Yo no creo en espanto. En brujas sí creo. Sí. Yo en brujas sí creo. Porque sí hay. Brujas sí hay. Sí. Sí. Eso sí le tocó. A mí me molestó que me embolató una bruja. ¿Le qué? Me embolató. ¿Lo embolató? Sí. ¿Y cómo lo embolató la bruja? Cuénteme esa historia. La historia, eso pues es esta mentira. Pero resulta pues de que Pero en Las Palmas, pues nosotros quemamos carbón en Las Palmas. Y entonces, y yo tenía una novia por allí en Santa Elena. Y un lunes fui y me madrugué, tenía que morir a trabajar allá en Las Palmas. Me madrugué como a las 8 pues, de la 1 de la mañana. Uh-huh. Camino que lo andaba yo a cualquier hora de la noche y en el día. Yo lo conocía perfectamente. Sí. Y me decía, ese día me madrugué. Cuando de pronto llegó un punto, con medio bosquecito, medio montecito, cuando eso cerrado, andaba por aquí, tunas, rastró por aquí, tunas, rastró. No hay cuándo coger. Eso se cerró como de estar en el monte. Sí. Y yo ahí no conocía nada. Y andé por toda parte, andé para allá, andaba para acá. Cuando después, como a las 5 de la mañana, comenzó a amanecer, estaba por allá lejísimo. Lejísimo estaba por allá donde tenía que caminar. Sí, lejos del camino. Lejos del camino. Y entonces dije, pero después de que yo conocía el camino, era como conocerme, como en la planta de la mano. Y resultar yo por ahí en un monte, en un bosque ahí. No oía nada, pues, todo rastró. ¿Y usted por qué sabe que era una bruja? ¿Ah? ¿Por qué cree que era una bruja? Porque por allá en el mejor que habían brujas. Es que había brujas. Sí. Y a Dios, yo creo que sí, así hay, porque es como un bien por estar yo conociendo. Sí. Conociendo que conocía el camino, lo conocía, yo andaba a cualquier hora pues camino, lo conocía a ojo cerrado. Y resultar radio del camino, es una bruja. Y no lo veía. Y antes me contaba que sí, que para allá había varias brujas en el morro. Sí. Y que, pero sí, creo que sí la hay. No, y como a uno se le molestan cosas, de un momento a otro se le molestan. Sí. Ah, sí. Así, vueltan ya el día. Y por ahí el ratico las veo, las encuentra, o lo que sea. Brujas sí hay. Si no, que no, pero sí hay, sí las hay. Sí las hay. Brujas sí hay. Ay, María. Sí. ¿Y usted recuerda alguna otra historia que le haya pasado así? No, esa es la única historia. De resto no. Yo tengo una duda, con el carbón, si ustedes andaban también, para sacar carbón también era a pie limpio. Y entonces cuando regaban eso y el calor que no se... Ah, no, se quemó uno, se quemó uno brincando, o sea, eso tenía que brincar. Ah, oh, sería muy horrible, eso es muy horrible, eso regaba uno a veces, le echaba chispa, candela. Mm. Eso ya te puede ser que pudiera coger un tipo con una pala echándole tierra fría. Antes de que quemen los pies. Para poder apagar. Y se quemaban los pies. ¿No? Se cabe, se quemaba por mucho. Sí. Depende de eso, es muy dañino el destino del carbón. Sí. Mucha gente murió de eso, de unos por tuberculosis, mm, o alguna cosa, pues es que, imagínese pues, uno todo un día en un entable, eso bien caliente, con rescoldo bien caliente. Por la tarde salir un aguacero o una granizada, como nos tocaba muchas veces, sí, era bien caluroso. Eso venena completamente. Sí. Me decía, muy dañino, muy dañino. Muchos se torcían, les daba reumatismo. Yo con la gente que murían con las manos así. Torcidas las manos. ¿Eh? Como con artritis. Eso me dice, muy malo, muy dañino. ¿Pero usted le llegó a dar algo? No, no. Hasta ahora no. ¿Se llegó a enfermar o algo? No, nada de eso. Don Ramón ahorita nos dijo que le tocó un poquitico de cabulla, ¿no? Poquito, sí, me tocó poquito. ¿Y cómo fue eso de la cabulla cuando le tocó? Me tocó, ¿dónde le tocó? Yo digo, tiene una visita allá, yo sembré una mata de cabulla. Y entonces cuando ya estaba, por aquí había muchos cabulleros, que llamaban cabulleros, uh-huh, que tenían máquinas. Cuando eso no había carro, ya cuando ya el carrizo se acabó, que primero era el carrizo. Sí. Carrizo. Uh-huh. Ya después vino los motores de la cabulla. Sí. Y entonces por aquí habían varios que tenían tres motores, sacaban cabulla. Eso no es nada. Tienes que comer la cabulla, es que no se acabó, también tengo acabado. Pero sí, nos han contado un poquito de eso. Ese motor y... Entonces eso... Otro trabajo bien berrión, entonces ya bien maluco. ese destino de cabulla, coger unos cabos de cabulla, cortarla, eso como pica, sí, porque eso tiene un zumo muy bravo. Entonces eso, el que tenía el motor ese para sacar todo viejo, lo armaban y eso con gasolina, y uno podía pedir que la cargaba, y entonces ellos se encargaban de sacarla, porque eso era un motor, sí. Eso era una mesa como esta, una mesa, sí. Y encima de esta mesa iba el molino que llamaban, sí. El molino y el motor, y entonces lo prendían. Sí. Y entonces eso metían la hoja de cabulla, la penca, la metían así, y eso la machacaba, con la paración, porque era pura, la machacaba, la metían, y la acaban, y allá la cabulla. ¿Y usted tuvo de esa? No, de no, ese no, no, no, tuvo cuñado tuvo eso. O sea, usted le tocó solo cultivarla. Sí, cultivar y ayudar para sacarla, así como cargarla, pues, y eso así. Sí. Pero ahí como, en una ocasión me puse que desgracioso metí una penca. Y eso se me llevó casi y me coge la mano. ¿Y cuánta gente quedó mucha por eso? Sí. Porque el voto lo metía, entonces cogía y metía la mano allá sí. Y la jalaba, porque eso lo jala para adentro. Y hasta ahí le llegaba la mano. Y a veces que de pronto la... Entonces metí una penca y casi que no, me cogí miedo. Y no, que digo, y no, ni riesgo. Sí. Pero le tocó además ayudar a sacarla, a lavarla, me tocó, ¿no? Le cortarla, tocó. Cortarla, ayudar a cargarle, lavarla, después sí. Secarla, llevarla para Río Negro, la llevaban para Río Negro. Esa no era Guarne, sino Río Negro. Río Negro. Río Negro. En Río Negro también se vendía. Sí, también hubo, en María, mucho allá compraba eso. Los que llevan merquita para así como por ejemplo de San Ignacio, por allá, llevan para Guarne, muy cerquita. Sí. Y los de por aquí, Pantanillo, por allí Perico, Cerro, por allí para Río Negro. De este sector, Seyón era para Río Negro y Río Negro. Los que estaban cerquita a Guarne. Ah, sí, para Guarne, sí. Y todos encontraban venta. Sí, en esta parte habían compradores de cabulla. Lo que era Río Negro, Guarne, Santuario, Marinillo, todos estos pueblos de Oriente eran cabulleros. Sí. Guarne, todo eso. Todos le trabajan, era la cabulla. La cabulla. Yo tuve un tiempo que era otro negocio, era negocio, como sí. Cualquier negocio. ¿En Ramón algún otro oficio que se acuerde así que ya no se haga casi que le haya tocado a usted? No, no. Hay como carbón, la papa. La papa no se acabó todavía, pues. Carbón, la tapia y las flores. ¿Eh? Eso es más que todo. Y de esa época... ¿usted qué considera que era lo más difícil de toda esa época de sus trabajos? ¿El más difícil? ¿O las cosas más difíciles, pues, que usted dice esto era...? ¿El más, como el laborioso? Sí. Pues todo, pero más que todo era el carbón. El carbón. El carbón. Ah, muy laborioso. Lleva mucha... Ay, María, muy matón. Yo le cogí un hacha todo un día. Uh-huh. A cortar madera, eso es muy duro. Eso iba a preguntar duro. Yo, ¿cómo se le tocó sacar, por ejemplo, carbón de solo roble? Me tocó el roble. ¿Y para cortar eso, cómo hacían? Con hacha. Se cogía un hacha, pero. A punta y hacha. ¿Hacía lo loco o tenía una técnica especial? ¿Cómo no, nada, así, el hacha, oleando hacha. ¿Y el árbol, para dónde caía o qué? ¿Cómo hacían ahí? Pues que eso es tan difícil porque si un palo está a la llave para un lado es muy difícil que hacerlo para otra parte. Uh-huh. Es muy difícil. Pero claro que si uno le ve el modo pues de que está muy muy derecho, uno que si cayera para allá, pues le hacía el corte. Sí. Le hacía el corte, ¿cierto? Sí. Le hacía el corte más o menos. Gracias, qué pena. Pero si un palo estaba bien así, no, eso no, sí. Eso no lo. Pero no, ¿cómo era el corte? ¿Cómo era el corte? ¿Cómo se tenía que hacer? Por ejemplo, si el palo estaba derecho, ¿cierto? Y usted quería que cayera para allá, le hacía el corte. Aquí bajito y aquí alto. Ahí. Como así, así. Sí. Aquí, a este lado bajito y aquí alto. Entonces el palo caía así. Sí. Si caía para allá, le hacía así. Si estaba muy torcido, eso no le valía. De la única manera que era que se subía al río, uno cogía una persona, que cogiera un lazo y el otro lo jalara por allá, de la única manera. Y el trabajo es muy trabajo, es muy difícil. No es como ahora, no, ahora ponen malacate a eso y un palo tira donde quieran. Sí. ¿Sí? Donde quiera tirar un palo, donde quiera. Pero en ese tiempo no había ni malacate ni nada, no. Entonces tenía que saber muy bien cómo era la técnica. Sí, más o menos, pues. Uno más o menos veía. Si este palo, si está muy derecho, pues, donde quiera cayera. Pero si quería cayera para allí, pues le hacía el corte. O para allá, o para allá, o para abajo, como decía. Sí. Mm. Otras veces en un monte espeso, bastante pues, un monte bastante, cogía uno y picaba varios palos. Sí. Los le hacía corte varios palos, varios, a 4, 5, 6, 8, 10 palos. Uh-huh. Bueno, entonces cogía uno, cuando ya tenía 4 o 5 palos picados, así con corte. O sea, cogía un palo al lado de arriba o a un lado que estuviera grande, uh-huh. Lo cogía el corte y ese se caía. Y entonces ese le venía y tomaba el otro. Ahí tomaba un poco para un momentico. Era una técnica. Así era la estrategia. Claro. Pues tenía que tirar, que es un mundo muy cuajado, enteramente. Pero él dijo ahorita que no era solo roble, ¿cierto que no? Era otra no, cualquier madera. ¿El roble era más difícil de cortar o no? ¿O eso es lo no, mismo? No me acuerdo, porque el roble era muy escaso, en el tiempo, María. Ay, don Ramón, muy difícil hacer esos trabajos. No, el trabajo del carbón es muy duro, eso es muy, muy horrible, María. Y dañino y todo eso. Sí. ¿No tenían problemas con la ley ustedes? En ese tiempo no había problema. En ese tiempo, eso es lo que quería la gente, era que abrieran. Uno le daban monte y digo, que tomara carbón en compañía o le vendían un lote para abrir, para potreros. Ah. Uh-huh. Antes convenía, pues. Antes le vendían a uno, le vendían este lote de monte, para que me lo tome para sembrar y eso, además me caigo, o le regaban. Poa o le regaban de esa de Aragua, tal como las cosas. El todo era que abriera pues para poder hacer potrero. Y ahí en el monte, o sea, usted le tocó el carbón, pero sacaban otras cosas de ahí, ¿no? Otros productos. Cuando en ese tiempo también se sacaba mucho taco. ¿Taco? Taco de madera. Porque en ese tiempo, pues, cuando hacían los edificios, para hacer las planchas, no habían de esas de ahora, de esas, lo que le ponen ahora, ya era pura madera, los tacos eran madera. Los tacos es como el hierro que le ponen ahora. En vez del hierro que tiene, que en ese tiempo no había de eso, era pura madera, taco para taquear. Para ponerle ahí en la construcción de los edificios. Para las planchas, sí. Entonces sale otra cosa, Carlos. A mí me tocó sacar mucho taco eso. Sí. María, que pura a las palmas. ¿Y ese taco es qué? ¿Qué madera? Igual. Cualquier madera, tú que fuera derecho, solo tiene que ser derecho. Son como unos pilares, como unas varas. Sí, palos, es muy bueno, este es solo, redondo. Así, largo y larguito, más o menos. Había salido en todas las clases. De 4, 5 metros, 2 metros, 3 metros. ¿Y por eso les pagaban para que sacaran eso para los edificios? Sí, eso lo vendían. En el tipo que compraba eso, como vendía, necesito 2.000 o 3.000 tacos. ¿2.000? 1.000 o 2.000 tacos. Ah, sí. Es una cantidad enorme. Ave María. Y a mí me tocó ver. A mí me tocó la isla que llamaba Bracamonte en Las Palmas, por allí, eso queda por allí por Las Palmas, Bracamonte. Esa era una selva, un monte, y entonces sacaban mucho eso. Y me tocó sacar de ahí a Las Palmas, en rastra. ¿En rastra es qué? ¿Cómo es en rastra? Un caballo. Un caballo y arrastrándolo. Caballo. No, el caballo se hizo y amarraron ya 4 o 5 palos a cada lado. A un caballo, y para cada uno para acá, para Las Palmas. Y cuando eso, ya estaba la carretera de Las Palmas. Sí. Ya la vía, de Las Palmas al Retiro. Sí. Y el Retiro de las Cejas, ¿no? Hoy bajaban. Entonces, todos los que podían llevaban hasta allá. Eso, en ese tiempo, pues, en ese tiempo eso era mucho lo que actuaban, porque como el tiempo no había aprendido esos obstáculos, yo no sé cómo se llama eso ahora. Eso, que taquera, eso tiene un nombre, no sé cómo se llama. Eso es para cuñadas, para las planchas, ¿no? En este me llamaban tacos. Uh-huh. No sé ahora cómo se llama eso. Pero vea que sí le tocó sacar mucha cosa del... Sí, de madera y... Carbón, madera. Mm. Pero también madera para la cocina, me imagino, ¿no? O eso no. ¿Para fogones? Para fogones. ¿Leña? Leña. Ay, imagínese. A ver, madre. O sea, ¿con el carbón bajaban leña también o era solo... la leña era para la casa? ¿Cómo...? Eso me pongo para irle, de pronto sí, uno sí, se, le decía, tráeme un viaje, un bulto de leña pa, y lo vendía, ¿sí? De pronto, leña seca. De pronto, ahí está. Pues no era muy seguido, ¿no? No, era más para la casa, para el consumo para la, de la para casa. Para consumir la casa, para consumir la casa. Porque una vez en muchas casas todavía conservan los fogones de leña. Ah, eso ya es muy viejo, ya no, eso ya. Hay gente que eso se acabó ya. Sí. Ah, sí, no, acabamos, Pues por aquí, pues, porque hay muchas partes donde no hay energía, no hay nada, tiene puro fogones de leña. Sí, uh-huh. Todavía. Ay, don Ramón, usted nos ha contado tantas cosas que ya no lo vamos a cansar más. Aunque si se acuerda de alguna cosa. Nos dice, pero si son oficios que uno no conoce, entonces le parece como muy... No, es que uno con tantos años le toca mucha cura ya, Ave María. Pero usted tiene muy buena memoria. Más que todo, pues, lo que le tocó una vez, lo que vi como es carbón, y... Me parece muy curioso eso del... Y la flor, con la flor me tocó muchos años. Con la flor, sí. Y todavía, siempre tengo floritas por ahí, siempre llevo florecitas. ¿Usted todavía lleva flores? Sí, todavía llevo para ahí, ramitos por ahí. ¿A dónde lleva flores? Ramitos por ahí. ¿Y a dónde las vendes? En la placita. ¿En la placita? ¿Usted se madruga para allá o no? Sí. Porque allá venden madrugados, se venden madrugados, claro, o tiene puesto ahí. Yo no voy de aquí el día viernes, me voy por ahí a las 8 de la noche, 9 para Medellín, para la placita. ¿Toda la noche? Llevaba una allá y ya la gente allá, aún hay gente y vende para ir corrida en la noche. Sí, de manera. A la venta es de las 6 de la 1 de la mañana en adelante, es la venta. No. Hasta las 6 de la mañana. Ya para las 6 ya está un poquito la cosa. Sí, ahí en el parqueadero de la placita. Es que ahí sí, ahí en el parqueadero de la placita. Uh-huh. Entonces ahí llena. Yo he visto que eso se llena, ¿eh? Se llena. Mucha gente de Santa Elena, de San Cristóbal. ¿Y qué flores lleva? ¿Ah? ¿Qué flores lleva? ¿Qué flores? Astromela y radiolito. Es lo que tengo. Y el lotecito de girasol también. ¿Ah? Girasol. Ese es del hijo, girasol del hijo. Ese ahí lo vende por aquí. ¿Todos los hijos qué oficios le heredaron? ¿El de las flores solamente o cuál más? Y para papita, y tiene mora por ahí, morita. Pero sí se dedican a la agricultura. ¿Alguna? Sí, la agricultura, sí. Ah, bueno. Pero algunos, pues, por los que no, porque las mujeres, hay unas casadas, hay una en España, otra en Pereira. ¿Las mujeres no tenían esos oficios que usted nos contó, el de carbón? No, no estuvo nada. ¿Las mujeres no hacían eso? Ay, la una que le tocó ahí fue la mayor, coger morita cuando tenía. El resto no. Así como de carbón, nada. Ni tapia. No. Ni cabulla. No, nada, no le tocó nada. A las mujeres no. ¿Las mujeres a qué se dedicaban en esa época? Su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? Se llama Aura. Se llama, qué pena. Aura. ¿Cómo se llama? Aura, sí. ¿Aura qué? Zapata. ¿Aura Zapata? ¿Y ellos a qué se dedicaban? A la casa. A la casa, a los oficios de la casa. A la vida de la casa. Bueno, no les tocó lavar ropa ni nada de eso. No, no, pues las para las de la casa. Las de la casa, la de la pero la no así. No, ajena, no, ajena, no les tocó. Bueno, don Ramón, yo creo que ya podemos terminar. Apaguemos la grabadora ya.